solté las alas para que eches a volar, que vueles alto, pero muy alto. Eres bella paloma, no mensajera, pero sí traicionera, y te tendrás que cuidar. Quiero que te busque tu propio destino, pero ten cuidado al aterrizar, que no te topes con una piedra que te lastime y te haga desangrar, porque así verás cómo duele la herida y en tu caída me vas a recordar cómo he llorado aquella mañana que solté tus alas para que eches a volar. Y si eso te pasa, mi bella paloma, llorarás muy sola y querrás regresar. Yo te estaré esperando donde tú me dejaste, con los brazos abiertos y un amor inmortal. Vuela, vuela paloma, y nunca te caigas. Porque así verás cómo duele la herida y en tu caída me vas a recordar cómo he llorado aquella mañana que solté tus alas para que eches a volar. Y si eso te pasa, mi bella paloma, llorarás muy sola y querrás regresar. Yo te estaré esperando donde tú me dejaste, con los brazos abiertos y un amor inmortal. Y así verás, mi bella paloma, que cuando se ama se puede perdonar. Y así sabrás, mi bella paloma, que aunque tú no quieras,